bajo la lluvia. Vuelvo a casa una vez más. Otro encuentro inesperado. ¿Con quién más? Ellos se llaman Centaurus, es una banda local, muy buena banda local, de chicos jóvenes, que desde hace tiempo ya vienen, 5 años, tocando juntos y presentándose también. Van a tocar este sábado, este próximo sábado 2 de febrero a las 23 en Chapay, junto a otras dos bandas, a Led Jam y Desensibilizados. Centauros está conformado por Renzo Constantino, por Chapa Constantino, por Juan Campos Rey, Lucas Sosa y Kevin Alonso. Bueno, para escuchar más de la banda, para saber más de la banda, yo, si mal no recuerdo, estuve en la presentación de cuando comenzó Centauros, allá en el Teatro Municipal, un encuentro de bandas que se hizo del colegio en el 2014. Pero me voy a sacar la duda con él, con Renzo Constantino, uno de los integrantes. ¿Cómo te va, Renzo? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, gracias por atendernos y gracias por hacernos llegar el material también. Aquí le damos difusión a las bandas locales y, bueno, están sonando muy, pero muy bien. Sacame la duda. En el 2014, cuando se hizo ese encuentro de bandas ahí en el teatro, yo estuve, ¿no? Sí, me acuerdo. Bueno, gracias a ustedes primero por tener la oportunidad de poder sonar y mover un poco lo que es la banda y lo que vamos a hacer. Uh-huh. Primero agradecer en nombre de las tres bandas la oportunidad. Y Perfecto. Sí, me acuerdo que estuvimos allá en el 2014, el primer encuentro de bandas que organizamos con Colegio Libertad. Ok. Ahí nació más o menos la idea con mi hermano de hacer las bandas. Ajá. Fue cambiando un poco la formación y hace... ¿Vos sos el Colo o el Chapa es el Colo? No, el Chapa es el Colo. El Chapa es el guitarrista. Perfecto. Mi hermano. Sí. Y ahí, canto, sí. Y bueno, ahora hace poco que conformamos la banda completamente de nuevo. Ajá. Y empezamos a trabajar en proyectos, grabamos demos, okay. Estamos en proyecto de seguir grabando, poder proyectar a grabar un disco a futuro. Perfecto. Y a partir de ahí, de ese encuentro de 2014, ya empezaron a participar cada año también en bandas escolares ahí de la zona, claro, ¿no? Claro, sí. Sí, bueno, el encuentro nació como idea del colegio y de nosotros, y de ahí, bueno, nosotros siempre cerramos el encuentro y con mucho apoyo de ahí de las profesoras, Fabiana Monasterio, que nos dio una mano increíble con el encuentro. Bien. El 2016 llegaron a la final de los Juegos Bonaerenses, contame. Sí, participamos en la etapa local, que fuimos la única banda que se presentó. Ajá. Después fuimos a la etapa regional, que ahí ya eran más bandas, que se hizo acá en Olavarría. Sí. Y ahí clasificamos a la final provincial en Mar del Plata. Bien. Y entre 12 bandas en la final, que de 270 bandas aproximadamente se anotaron en Upa. La etapa local. Upa, sí. Ahí llegamos a medalla de bronce en Mar del Plata. Tercer puesto, pero bueno, espectacular. Sí, la verdad que nos quedamos re contentos esa vez, fue una experiencia única. Y además, bueno, eso les trajo obviamente, se afianzaron en la banda, encontraron también el estilo y fueron invitados a tocar en la fiesta de aniversario de Olavarría también, eso, sí, ¿no? Exacto, bueno, ese año que obtuvimos la medalla, el año siguiente también, este año tocamos, el año que pasó, 2018, tocamos en la fiesta de Olavarría. Correcto. Y nada, de ahí en ese año que fuimos bonaerenses, empezamos a componer con mi hermano también nuestras canciones. Bien. Empezamos a trabajar un poco con la banda. ¿Por qué? Porque antes Centauros hacía covers, nada. Claro, más. Nosotros surgimos haciendo covers de rock nacional, rock pop. Y de ahí empezamos a componer nuestros temas. Hoy ya tenemos alrededor de 15, 20 temas que estamos preparando para poder grabar un disco. Bien, perfecto. Y ahora en vivo, ¿tocan los temas propios, estos 12, 15 temas, y también le agregan algunos covers o todos temas propios? Por supuesto, mezclamos un poco y un poco lo que nos gusta tocar, nuestros temas para poder presentar, que la gente se vaya metiendo un poco en lo que es nuestro sonido también. Bien. Hace poco, como te digo, que conformamos la banda firmemente y empezamos a trabajar en un sonido propio. Bien. Y proyectamos, bueno, la grabación del demo que escuchábamos recién. Perfecto. Son 4 temas a modo de demo que grabamos. Bien. Como presentar la banda. ¿Y con cuando hacen covers? ¿Covers de quién? Por ejemplo, ¿qué temas tocan? Y por ejemplo, Ciro y los Persas, algo de los Piojos, okay. No te va a gustar. Ah, bien, perfecto. De rock. Arriesgado también, porque hay que hacerlos, esos temas. Y el demo que me decís, estos 4 temas que nos hiciste llegar, Esto se grabó, bueno, con un maestro, con Ernesto el Tuerto Carro, ahí en su estudio digital que tiene. Se nota, se nota en el sonido, obviamente, y cómo están afiatados ahí tocando. Sí, la verdad que Ernesto también nos dio una mano increíble. Claro. Nos sentimos muy cómodos, muy sueltos ahí en el estudio de él. Uh-huh. Y nada, el demo este que escuchábamos está en YouTube. Ok. También se puede encontrar como Centaurus Oficial. Ok. En YouTube. Y bueno, estamos también trabajando para poder subirlo a las demás plataformas digitales. Claro, porque viste que ahora ya no se fabrican más los CDs, ahora vas subiendo por tema en, qué sé yo, por ejemplo Spotify, bueno, y hay algunos otros, ¿no? Sí, exacto. Se trabaja mucho más por la plataforma digital. Claro, y a partir de eso, de acuerdo a las reproducciones y el seguimiento, o cuando lo siguen a la banda, ahí a partir de ahí empiezan a subir más temas, ¿no? Exacto. Claro, esto ya está producido. El tema es que llegar a grabar un disco, así de 10, 11 temas, elegir claro, de los que tienen propio. Claro, grabar un demo a modo de preproducción. Okay. Y ahí de trabajar para poder grabar un disco con los chicos. Bien. ¿Vos, Renzo, estás en voz, en guitarra también? Sí, voz y guitarra. Bien. Mi hermano Chapa también en guitarra y coros. Sí. Bueno, Juan Campos Rey en bajo, Lucas Sosa en la batería, sí. Kevin Alonso en el teclado y arreglos generales. Ah, perfecto. Mirá, Kevin se encarga de ponerle la frutillita. La banda de atrás. La frutillita y el monito, diríamos. Claro. Así que este quinteto que vienen tocando, bueno, bastante desde 2014, que ahí surgió la idea, ya 2016 ya hagan más afiatados y formando la banda. ¿Qué estilo? ¿Cómo definís a Centauros? ¿Qué estilo hace? Y yo lo defino generalmente en un rock pop. Rock pop. No tan fuerte, pero a la vez con el toque, viste, de las guitarras distorsionadas. Sí. Y un poco buscar un sonido más armónico, más melódico. Ajá. ¿Y hay alguna rítmica también? ¿El Chapa se encarga de las rítmicas o vos? Sí, también. El Chapa se encarga también de los solos, de armar los arpegios y darle el toque a las canciones. ¿Promedio de edad, Renzo, vos cuándo tenés? Yo tengo 20 años. El promedio está ahí, en 20 años. Mira. Uno de los chicos tiene 21, mi hermano 18. Qué futuro. Qué futuro, Centaurus. ¿Y por qué Centaurus se llama así? Nosotros jugábamos al polo antes. Sí. Y de ahí surge la idea del caballo, de la banda. Ajá. Ah, bien. ¿Quién? ¿Los Constantino o todos? Campos no, Rey también. Con mi hermano. Perfecto. Bueno, es. La cita es para. Ya se viene presentando, pero esta invitación la reciben desde las otras bandas, desde mismo sí, Yapay, contame. El sábado ahora en Yapay, el sábado 2 a las 11 de la noche. Bien. Salió la idea entre las tres bandas, con Francisco Lopardo, que es el chico de Sensibilizados. Sí. Y Agustín Cáceres, de Les Jam. Bien. Nos juntábamos, charlamos un poco y salió la idea también. Con el apoyo de Tice, de Yapay y Tito Rosselló. Claro, sí. Nos dieron una mano también con la fecha. Maestros, sí. Y bueno, ahí surgió la idea de hacer las tres bandas juntas. Renzo y Les Jam, ¿qué hace? ¿Qué onda hace? Les Jam es un poco más heavy metal. Ok. Y Desensibilizados también un estilo similar al nuestro, un poco más canciones en inglés. Bien. Ah, perfecto. Con covers también. Exacto. Bien, y Centauros van a tocar en segunda opción, o sea, Les Jam arranca, después Centauros. Exacto. Y Desensibilizados, así será. Sí, sí. ¿La entrada anticipada cuánto cuesta? $60. Sí. La puede conseguir en las redes de la banda, en Instagram, por ejemplo, @CentaurusOficial. Ok. También @Les-Jam. Ok. @Desensibilizados. O si no, por teléfono también con nosotros, si querés que te deje algún teléfono. Sí, dale. 1557-7123. Bien. Ese celular, por ejemplo, para conseguir las entradas anticipadas, $60. Bien. Después en puerta van a estar a $80. Ah, ok. Bien. Entonces a anticiparse, sacarla. Exacto. A menos precio para ver tres muy buenas bandas de rock, de pop y de heavy. $60. Sí. Mangos. Hay que comunicarse entonces al Instagram de Centaurus Oficial, @CentaurusOficial, o al celular 2284-577123. Es así. Exacto. Perfecto. Perfecto, es este sábado a las 23 aproximadamente, comienza Les Jam, después van ustedes. Exacto, sí. Bueno, esta semana, ahora fines de esta semana, seguro mañana sí. vamos a estar haciendo un delivery de entradas a toda la gente que nos compró anticipadas. Sí. Vamos a salir a recorrer y repartir las entradas de la gente. Ah, perfecto. A todos los que están escuchando, entonces, que se contacten al Instagram @centaurusoficial, entonces, o al 1557-7123, que mañana van a salir a repartirlas. Exacto. 60 mangos, y si te quedas, si te lo perdés, 80 mangos el día del recital ahí. Renzo, bueno, mucha merth para este sábado, mucha merth para la banda joven, y obviamente aquí ya tenemos el material, así que en el transcurso de los programas, de lunes a viernes, aquí en la mañana, vamos a difundir, como difundimos otras bandas locales también. Muchísimas gracias, Eduardo. Te mando un gran abrazo, mucha merth para vos, para Chapa, para Juan, para Lucas y para Kevin, y bueno, a romperla este sábado ahí en Chapay. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, amigazo. Tenemos, estuvimos coordinando con La Realidad, uno de los temas, A la Deriva, Raíces. Y para despedirte, escuchamos Despertar otra vez, que recién lo pusimos. Está muy bueno, ¿eh? ¿De quién es Despertar? Ajá, sí, ¿y de qué trata la letra? La letra de Despertar es una de las que más me pega emocionalmente. Ok. Trata un poco de las situaciones fuertes de la vida, de cómo se afrontan esos problemas. Y de cómo salir un poco de ese bajón. Uh-huh. Así que nada, la escribí allá por 2016, en un transcurso medio fuerte. Ajá. Y es una de las letras que más sentimentalmente me pega. Así como pasan cosas en la vida, te llama y a los músicos a componer y a escribir, ¿no? Sobre esos momentos. También y como la forma de encontrar la salida en la familia, en los amigos. Claro, mi familia claro. que nos apoya muchísimo. Se aguantan el ruido en casa. Linda familia, con Guille y con Claudia, papis, además padres que apoyan a sus hijos en los sueños y también los ayudan, ¿no? Porque no sale Obvio. Barato comprar un instrumento, un equipo, y estar apoyando también en esto. Así que me alegra muchísimo por los padres que tenés, por la banda como suena, por Yapa, por vos y por todos los que conforman Centaurus, Te dejo a vos, mira, yo te despido ahora y que vos invites a todo el público a la que estén escuchando para que se vayan a Yapay a partir de las 23 este fin de semana y presentame el tema entonces Despertar, que es uno de la autoridad de ustedes. Te dejo ahí. Gracias por atendernos y vos cerrás esta nota. Ahí va. Perfecto. Bueno, los invito este sábado, 23 horas, sábado 2 de febrero, a escuchar música, a tomar algo ahí en Yapay, de Jam, Centaurus, de Sensibilizados. Los dejo con un tema nuestro de Centaurus, Despertar. Aquella noche de tormenta que mi corazón rompió, todas esas letras que algún día te escribí ya no sirven de nada si en el viento las perdí. Desearía con mi alma una mañana despertar, sin memorias ni recuerdos y aquel día olvidar. El silencio no me ayuda, el pasado no es error, el presente es lo que queda si el futuro no es mejor. ¿Cuántas tardes de verano, tantos días sin dormir, casi sin darme cuenta? Esa noche te perdí. No te rindas, no renuncies, no te entregues sin valor. Levántate si caes, no te aferres al dolor. Desearía con mi alma una mañana despertar, sin memorias ni recuerdos y aquel día olvidar. El silencio no me ayuda, el pasado no es error, presente es lo que queda si el futuro no es mejor. Las